tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir así. Dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Dejes morir así. Uy, no me dejes caer en la trampa. Uy, no me dejes morir así. Dejes caer en la trampa. Uy, no me dejes morir así. Uy, no me dejes caer en la trampa.